Se cumplieron en 2012 200 años de la creación de nuestra bandera, esta que orgullosa flamea aquí por encima de todos nosotros en este predio ferial. Una bandera que simboliza el ideario de independencia y progreso de la Argentina, que nos define como una nación de hombres libres. Los valores de Belgrano, su creador, se mantienen vigentes 200 años después. Como economista, promulgó la necesidad de favorecer la agricultura, desarrollar la industria y estimular el comercio libre. Valorizaba el papel del agro y consideraba que la riqueza se creaba por la integración del campo con la industria y el comercio. Algo que vemos plasmarse en esta, la 126 exposición de ganadería, industria y comercio, donde el campo y la industria, exponentes de la gigantesca capacidad creadora de la Argentina, muestran sus últimos avances tecnológicos. Belgrano planteó que el desarrollo de la agricultura dependía no solo de la fertilidad de los suelos, sino del conocimiento de los agricultores. Por eso insistió en la creación de escuelas públicas donde se enseñaran las prácticas agrícolas, así como los oficios y las ciencias. Manifestó hasta el cansancio que sin una buena educación para todos nunca tendríamos una sociedad justa. Y recomendaba la rotación de los cultivos para mantener la fertilidad de los suelos. Hoy, al abrir las puertas de esta magnífica 126 Exposición Rural de Palermo, evocamos su pensamiento, que fue el mismo de aquellos pioneros, hombres de vanguardia de aquella época, que pusieron las bases de esta sociedad rural argentina hace ya 146 años. Parados aquí, evocándolo a los pies de nuestra bandera, nos preguntamos qué diría en este presente en que la intervención oficial, que ya lleva 6 años, ha desincentivado la siembra de trigo en forma dramática y genera retenciones adicionales como consecuencia del cierre de las exportaciones y de la cartelización de la demanda. Cuando, con un engañoso relato, se realizan anuncios buscando impulsar al productor a sembrar maíz, pero manteniendo al mismo tiempo sistema de cupos que generan descuentos de entre 30 y 50 dólares por tonelada, que beneficia a unas pocas empresas exportadoras con un negocio millonario. Cuando se dictan normas que supuestamente impulsan lo que por otro lado, desde regulaciones no institucionalizadas, se desalienta, como es el caso de las leyes y proyectos para el uso del suelo que pretenden estimular la rotación de los cultivos, mientras que al mismo tiempo se aplican trabas a las exportaciones de leche, trigo, maíz y carne en un claro desincentivo a su producción. ¿Cuál sería su opinión al ver que se aplican impuestazos que se suman a la ya asfixiante presión tributaria que soporta el campo, con efectos claramente confiscatorios, haciendo que el recurso suelo subsidie los desbalances fiscales nacionales, provinciales y municipales? Cuando se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, cerraron más de 100 frigoríficos y 10.000 empleados quedaron sin sus fuentes de trabajo. Y todo esto sin dar lugar al diálogo con los genuinos representantes de los productores agropecuarios, como somos los integrantes de la mesa de enlace. Belgrano vio también la importancia del desarrollo regional. Sostuvo que la economía enseña que la prosperidad de los vecinos se multiplica. En suma, pensaba en una economía con progreso técnico y en un desarrollo con inclusión. Entre los integrantes de la primera junta, fue el primero en renunciar al salario de 3.000 pesos anuales, a pesar de ser uno de los que más lo necesitaba. Generoso, valiente y humilde, Belgrano apuntó sus acciones al bien común. Jamás se favoreció a sí mismo ni a sus parientes. Siempre pensó en el prójimo, en su desarrollo, en su bienestar. Sacrificó su vida personal para darle bienestar a su pueblo. Nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que goza de la confianza de sus conciudadanos, que las riquezas, dijo alguna vez. Un hermano suyo tuvo que dar el mármol de una cómoda para hacerle la sencilla lápida en el atrio de Santo Domingo, donde hoy se encuentra su mausoleo. Pero hoy, desde este centenario predio donde, como todos los años, el campo viene de visita a la ciudad, lo evocamos porque creemos en el futuro. Un futuro próspero, con empleo genuino y desarrollo sostenido. Un futuro sin pobreza y sin exclusión, en el que la Argentina tienda lazos de integración y apertura al mundo, ofreciendo alimentos y energía renovable. Para eso, solo necesitamos reglas claras y un horizonte certero de mediano y largo plazo. De esa forma, esta muestra inconmensurable de tecnología e investigación, de producción de vanguardia, que vemos aquí en la Exposición Rural de Palermo, podrá transformarse en una realidad palpable en todos los rincones del país. Porque no se subraya nunca con el énfasis suficiente el potencial incalculable del campo argentino, de esa red formada por productores, trabajadores rurales, contratistas y empresas que son parte de una revolución tecnológica que el mundo admira. Por eso, Palermo es una manifestación clara de ese futuro que anhelamos. Porque, señores, en el campo, el futuro es hoy. Y de esta 126 Exposición Rural de Palermo, pedimos a quienes hoy tienen en sus manos los destinos de nuestro país, que permitan que en toda la Argentina el futuro también sea hoy.